Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia tribal. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Tienen razón. No soy marioneta ni mecha. Las chicas están seguramente disfrutando de algún brebaje, celebrando la posibilidad de renacer que da el nuevo año. ¿Qué año este? Un año lleno de movimiento para Limbo. Y es tiempo de decirles bienvenidas y bienvenidos al vuelo 236 de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 en su 26º aniversario y RadioRueda.com en su 4º año online. Muchas cosas pasaron en Limbo, no solamente en el año, sino también esta semana. Tuvimos la despedida de los martes rojos Bip Bip, con un paseo antropológico en la búsqueda del equilibrio, guiados por Nico Zucca. Llegado el miércoles, abrimos la puerta secreta en Francia para encontrarnos con Marc-Antoine Millon y sus mágicos instrumentos Crystal en una charla que continuará la semana próxima cuando despidamos este ciclo que comenzó en enero y que viene planeando sostenido su vuelo colectivo. Y por eso este viernes de Limbo se lo vamos a dedicar a dar las gracias. Gracias por doquier, porque como dijo en el siglo XVII el escritor francés Jean de La Bruyère, solo un exceso es recomendable en el mundo: el exceso de gratitud. Ahí le vamos a hacer caso entonces a De La Bruyère. Y el primer agradecimiento es para Mariana Marioneta y Mecha Carrizo, quienes ya están disfrutando de sus merecidas vacaciones. Luego de un arduo trabajo desde principios del año, mucho contenido musical investigado para la semana en el caso de Mecha, además de varias y muy buenas intervenciones en la coordinación de aire y las completísimas agendas de GPS elaboradas por Mariana Marioneta. Luego las chicas supieron ponerse al hombro los viernes, estos viernes de limbo desde fines de julio, y nos llevaron a volar durante unas 23 emisiones con mucha valentía, dándonos la mejor información para salir y creando nuevas secciones también como las Roquemérides. También y nuevamente gracias a Nico Zucca y a Natacha Di Persia por habernos compartido su experiencia para la transición. Y vamos a seguir con gratitud este vuelo, claro que sí. Pero ahora es el turno de la música y una pequeña anécdota. Este señor que va a cantar apasionadamente incendiado, más de 10 minutos de un rock descarnadísimo, visitó Buenos Aires a fines de los años 90 y tuve el honor de que los reincidentes me invitaran a un show que dio él solito con su piano en el extinto Pridamí, tocando de pulcro blanco con esa elegancia irreverente, podría decir. A veces pienso si realmente no fue un sueño, si realmente esto pasó o no. Lo concreto es que vamos a destapar el primer tema de este último viernes de limbo con Gustavo Hoffman en la operación técnica y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Feliz Año Nuevo, llega desde Nocturama el 12º disco de estudio de Nick Cave and the Bad Seeds, el tema Nena, estoy prendido fuego. Well, father says it, mother says it, sister says it, brother says it, uncle says it, auntie says it, everyone at the party, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Well, the horse says it, pig says it, church in his wig says it, fox and the rabbit and the nun in her habit, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Well, mommy Bill Gates says it, the president of the United States says it, the slacker and the worker and the girl and a burger, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. The man at the bank says the soldier with his ruckus and the mouse in my pocket, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Well, the drug addict wreck with the needle in his neck says it, drunk says it, punk says it, pray for this monk, I'm on fire. First lies, a man in the basement. There's a wild sunny list and says the pimp and the gimp and the guy with the limp. Babe, I'm on fire. Oh yeah, babe, I'm on fire. Well, the blonde piano tuner says it. Las Vegas crooner says the hooligan mooner is holding a schooner. Babe, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Says a fat god abortion, says a Paul Pakistani with his lamb very on. I'm on fire. Oh yeah, babe, I'm on fire. Well, the hopeless defendant says that the toilet attendant says that the stenographer, the stenographer, and the fashion photographer, I'm on fire. Professor says vicious cross-dresser says grandma and grandpa in the back of the car. I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. All right now, hit me up, baby, and knock me down. Stop what you're doing and come around. We can hold hands till the sun goes down, 'cause I know that you and I can be together, 'cause I love you. Oh yeah, I do. Come on, come on. Well, my hack at the doorstep says the midwife with her forceps says a demented young lady was roasting her baby on the fire. Yeah, babe, I'm on fire. Well, the athlete with his hernia says a Picasso with his Guernica says that my wife with the furniture. Everybody, babe, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Well, the laughing hyena says that the homesick Polish cleaner says a man from the clan with a torch in his hand. I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Well, the Chinese herbologist says that the Christian apologist says that dog and the frog sitting on the road. I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Says it's a horrible moth, says it's doomed homosexual with a persistent cough. I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. All right now, light me up, baby, and hit me down. Drop what you're doing and come around. We can have fun till the sun goes down, 'cause I know that you and I can be together forever, 'cause I love you. When his soul says that the rapist on a roll says it, Jack says it, Jill says it, as they roll down the hill. I'm on fire, babe, I'm on fire. Well, the clever circus flea says that the sailor on the sea, well, a man from the Daily Mail with his dead refugee. Babe, 'cause I love you. Well, the wine tasted of his nose says that the fireman with his hose says that the pedestrian, the equestrian, and the tap dancer with his toes, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. The beast and the beauty pageant, the pink lady real estate agent, the beachcomber, the roamer, and the girl in the coma, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Well, the old rock and roller with his two-seater stroller, and the fan in the van with the abominable plan, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Jewish says it, the nervous stewardess says it, the hijacker, backpacker, the cunning say crackle, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Well, the sports commentator says it, the old alligator says it, the tennis pro with his racket, and the loon in the straitjacket, I'm on fire. Yeah, he says, babe, I'm on fire. Down. Drop what you're doing and come around. We can't hold hands till the sun goes down, 'cause I know that you and I can be together, 'cause I love you. Says that the mad basket weaver says that the jaded boxing rider and the glass jawed fighter, I'm on fire. Yeah, and I'm on fire. Well, the old town crier says that the inveterate liar says that the pilchard, the bream, and the trout and the stream, I'm on fire. Yeah, and I'm on fire. Says it, the enthused and the responding says it, the electrician, mortician, and the man going fishing, I'm on fire. Oh yeah, babe, I'm on fire. The cattleman from down under says it, the patriot with his plunder says it, watching a boat full of refugees sinking in the fucking sea, I'm on fire. Says that the lost astronaut says that sharecropper, bent copper, the compulsive shuffle, I'm on fire. Oh yeah, babe, I'm on fire. Well, the Viennese vampire says that the cowboy round his campfire says that game show panelist and the union analyst, I'm on fire. Come on now, babe, I'm on fire. Says it, Plexus says it, the lighting guy in the mixer says it, Mix says it, Marty says it, oh, I labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. El corresponsal de guerra lo dice, el entusiasta y el desesperado lo dicen, el electricista, el embalsamador y el hombre que se va de pesca. El ganadero de las antípodas lo dice, el patriota con su rapiña lo dice, viendo un barco lleno de refugiados hundirse en el mar. Todo el mundo en la fiesta dice, nena, estoy prendido fuego. Eso cantaba entonces Nick Cave junto a los Badsies desde Nocturama, un tema que me di el gusto de pasar, aunque es largo, lo teníamos ahí bien atesorado para una emisión de viernes, que como decíamos, contó con el trabajo indispensable de la señorita que vas a escuchar ahora. Hola, hola, aquí Mecha, queridos limberos. ¿Qué decirles? Orgullosa de este equipo que encara un nuevo rumbo. Un gran abrazo a todos mis compañeros y compañeras. Realmente fue un placer fluir en cada noche y voy a extrañar mucho los viernes en el aire. Buena vida para todo el equipo. Nos divertimos un montón. Y como siempre decimos, al final del programa, besos para todos. From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Gracias, Mecha, querida, por toda tu energía y concentración. Y como te dije en privado, también a Marioneta, que el 2016 les traiga todo lo que quieren y mucho más. Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Arán, soy de Satchmo Diseño de Sonido. Formé parte del Limbo mediante la realización de separadores y piezas sonoras para el programa. Quería principalmente agradecer a toda la audiencia por habernos acompañado en todo este año y agradecer a Cristian principalmente por habernos dado la oportunidad de formar parte de este programa y de esta propuesta tan interesante y tan inspiradora para mí y creo que para muchos más. Desearles lo mejor para el próximo año y con muchas ganas de volvernos a encontrar. Un abrazo para todos y mucha salud. Un agradecimiento muy enormísimo también a los uruguayos de Satchmo, Diseño de Sonido, a Juan Manuel Arán y a Ian Lampel y Eco López, ambos dos miembros de KIF, la tremenda banda montevideana que además de todo nos enalteció con el diseño sonoro de las artísticas y la locución lunar de Eco, ahora en La Dulce Espera. Entre grises taranautas, sacerdotes del olvido y máquinas de engañar, dibujaba en el espacio la niña sus años viejos. Eco e Ian, entonces, KIF, aquí cantando en vivo para la recomendable plataforma de videos musicales Pardelion TV, el tema con el que supimos abrir la primera emisión de Viernes de Limbo. KIF nos llevan a volar en su Comet. Residue, implode, explode, don't get cold, give, live, breathe. Seven for circles of nonsense, seamless of conscience from the inside of my brain. Fragments of frames, tickety clacking. Throw your neck back, start relaxing. Breathe, live, give. Wake up, youngin', face the facts. Time to step up the race and remove the mask. Boom comes the serpent, holding the mic like it's the last day on earth and the rainbow dies. And I don't gotta lie about my past or my present or my future, cause I honor them with pride. And as your soul turns to stone and the pieces crumble, my perception goes under the veil of your lies. Viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Gracias, Limbo, por dejarme volar con vos, por permitirme formar parte de tu vuelo. Todo este año fue hermoso, en el cual aprendí un montón, me divertí también mucho y me llevo muchísimo amor en tus alas. Gracias, FM La Tribu, gracias a todo el equipo de Limbo y nos veremos y nos escucharemos en otro vuelo en cualquier momento. Un amor eterno y gigante para todos. Fluyendo el viernes como la noche, un gracias enorme a Mariana Marioneta por su loable tarea de conducción de Limbo desde fines de julio y por su aceitadísima búsqueda de eventos y opciones para divertirse y cultivarse desde el comienzo del año con la sección que denominamos GPS, guía para salir, ausente esta noche de agradecimientos, pero acaso podamos sugerirles que se dejen llevar por el instinto a algún sitio donde vean gente alegre y se sumen al festejo. Así como estamos haciendo nosotros esta noche desde Banská Bystrica, Eslovaquia, aquí se dice salud como na zdravie, y con esa expresión le decimos gracias también a Fernando Polito por su magnífico dibujo de Limbo que nos acompaña en las redes sociales, en la web y hasta en unos hermosos pins que fueron repartidos a las y los invitados que nos visitaron los jueves de Limbo a los ojos. Y acá me dicen, ¿cómo? Ah, acá me dicen que llegó un mensaje. A ver. Hola, soy Gato Urbanski de Acualáctica. Los estuvimos acompañando todo el año con nuestra música en las noches de Limbo. Quiero mandarles muchas felicidades para este fin de año y un próspero 2016. Cristian, querido, te mando un abrazazo enorme. Gracias, con mucha gratitud. Gracias. Muchas gracias a ustedes, querido Gato Urbanski, y a toda la familia Acualáctica, con esas cuerdas que nos vibran tan cercanas. Gracias por su música y por permitirnos pintar nuestro cielo nocturno con estos sonidos. Suena ahora entonces Acualáctica, una vez más en Limbo, con su tema Eje G. Thank you. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 FM 88.7 Sin aire, no hay fuego. La tribu. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Estrenando calendario, estamos en el 2016. Feliz año realmente. Acá seguimos agradeciendo mucho a tantas amigas y amigos que cooperaron para que este programa de radio para escuchar con auriculares suene como suena. Y puedo decir que no solo tengo el privilegio de haber podido disponer de este disco para nutrir de muchos climas y sonidos a las artísticas del limbo. También recibí el regalazo de participar tocando junto a ella en su primer trabajo solista, Lista para Ir. Quizás reconozcan alguna melodía en el tema que va a sonar. Gracias, Lucrecia Eugena. También en La Dulce Espera suena tu voz en el aire de La Tribu y Radio Rueda. Enmudecer. la noche en tu lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. Noche ideal. No sé si tendría una noche ideal o pensaría en una de ellas. Creo que mis noches fueron ideales todas a partir de que me involucré con la radio desde los 19 años. Todos tuvieron algo particular y distinto. Y siempre fue de noche, digamos. Estuvo siempre involucrada la magia de la radio. Creo que me siento identificado con esta frase que escuché por ahí una vez. Dice: soy un refugiado emocional de la radio, y creo que eso lo define perfectamente. Una noche ideal sería seguir haciendo radio y seguir transmitiendo magia a través de ella, y que llegue a distintos seres que le guste la radio. Y en esto de gustar, siempre preferí la buena música, o por lo menos acercarme a ella, involucrarme, identificarme. Y creo que para estas noches largas de introspección, si se quiere, siempre elijo un amigo, creo que es como de cabecera, que es Tom White. Y siempre me identifica una canción que viene justo para este momento, de las salidas de la radio, ¿no? Uno cuando de estos viajes hasta llegar a tu casa, lo define perfecto, que es un largo camino a casa de Tom White. I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us and show the way back home, there's a light up ahead, I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head full of lightning, a hat full of rain. And I know that I've said I'd never do it again. I love you, pretty baby, but I always take the long way. Me, and we can take the long way home. Mm-hmm. Imbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Seguimos en este último vuelo de viernes de Limbo, celebrando la música, los encuentros, agradeciendo a todas y todos quienes hacen posible este programa que un buen día comenzó a transitar las noches tribales y ruedenses y que pese a algunos cimbronazos se mantuvo aleteando. Y es momento de agradecer a las y los operadores de Limbo, las personas que están cuidando cada detalle para que los contenidos encuentren el aire y lleguen a sus oídos. Invisibles, pero muy tangibles, recién escuchábamos a nuestro querido Juan Quelimpani contándonos la noche en su lugar, animándose a poner su voz al frente, con una selección musical además muy refinada. Gracias, gracias por todo, querido Juancho, y también por supuesto, gracias Soledad Vázquez, gracias Pau Prati, Matías Banerio, Maxi Perel, gracias. Gracias a Leandro Sebane también produciendo las evidencias de vida y locutándolas. También un gracias a Seba Pese, que además le dijo bip bip a muchos martes de Limbo. Un genio rasta. También quiero agradecerte, Gustavo Hoffman, porque además de cumplimentar tu rol de operador de emergencia, hemos disfrutado muchas noches con la coordinación del aire. Y algo que quizás muchos de ustedes no sepan es que también Gustavo nos dio música de su propia factura para ilustrar sonoramente las artísticas. Así que vamos con un futuro clásico tribal. Suena en Limbo Gustavo Hoffman con Autódromo de Lugano. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Y tuvimos una idea un poco loca de generar un espacio para la performance sonora y ahí se plegaron a escribir algunas amigas y amigos a quienes también les damos nuestras gracias más sinceras a Marcelo Guerrieri, a Rosario Blefari y Andrea Mineco, quienes junto a la música de Ivo Saint desde Alemania acompañaron las instrucciones poéticas, las generaron. Y así interpretaba Andrea la primera de las cuatro coordenadas. Instrucción poética número 1. Abre la boca. Grande. De una palabra enorme. Con tres movimientos, ve al este. observa en detalle lo que tienes enfrente. Sacúdete la tensión y estírate hasta tocar el cielo. Acaricia la noche con suavidad. Mira las estrellas con los ojos abiertos o cerrados. Señálamelas. Vibra con el universo. Muévete a tu ritmo. Abre los brazos. Más, más. Abrázate. Sonríe. Soy Andrea Mineco. Esta es la instrucción poética número uno. Adelante. Te sentís mejor ahora, ¿no? Acá estamos muy bien, desde Eslovaquia, recibiendo el año. Salud. Se dice Nazdravie. Mientras les contamos que la novedad es que las cuatro instrucciones poéticas, incluida la que está en curso aún, van a estar disponibles para que las descarguen y practiquen cuando quieran, ¿eh? Probablemente con alguna experiencia en video que nos quedó colgada, pero muy meditada en más de una reunión que tuvimos con la performer Jenny Toro Salas, a quien le mandamos nuestro abrazo. Y si hablamos de palabras, también va el agradecimiento a José Luis Gallego, el mono cuentero eléctrico rojo, por haberle puesto impulso inicial a Limbo, si hasta te mandaste algunos móviles con ese estilo tan característico, mono. Gracias para vos y para Alcira Garrido, que también supo empujar al aire al búho de jueves. Va dedicada a esta canción, seleccionada por nuestro colaborador Federico Sainz. Gracias para vos también, Fede. Suena Forró in the Dark con Baiao Embolao. Quem diz que meu baião tá embolado? Oi, quem diz que meu baião tá embolado? Farofa, caviar, só pode dar errado. Farofa, caviar, só pode dar errado. Quem diz que meu baião tá embolado? Oi, quem diz que meu baião tá embolado? Farofa, caviar, só pode dar errado. Farofa, caviar, só pode dar errado. A senhora lá da vila só pensava em misturar. Ela pegou meu baião e colocou pra embolar. O baião ficou doente, começou a vomitar. Me pediu uma água quente pra poder desembolar. Me deixe que eu quero desembolar. Oi, me deixe que eu quero desembolar. Prefiro ser farofa que ser caviar. Prefiro ser farofa que ser caviar. Me deixe que eu quero desembolar. Oi, me deixe que eu quero desembolar. Prefiro ser farofa que ser caviar. Prefiro ser farofa que ser caviar. Feito cola no sapato, feito chiclete no chão. Ela gruda no meu pé pra comer o meu baião. O meu baião não se come só porque tu vê na mesa. Ele pode até ferver em dia de quarta-feira. Nem tudo que olhou vê se come. Nem a mão consegue alcançar a levada do baião. O pé consegue acompanhar. Último vuelo de viernes de Limbo, aquí estamos agradeciendo y celebrando la construcción colectiva. Por supuesto, no podríamos olvidarnos de todo el colectivo La Tribu, que es en sí un grupo enorme, enorme de personas, muchas quizás no relacionadas directamente con Limbo, pero sí indirectamente, porque con su cabeza, con el cuerpo, con el corazón, sostienen esta estructura. A muchos ya los nombramos y a veces es difícil hablar de individualidades en una organización colectiva, pero en lo personal creo que es bueno que se sepa. Y alguien que siempre le puso toda su comprensión al Limbo para que encuentre su forma, para que pueda definirse y redefinirse, no solo en las generales, sino también con la producción de Núcleo, el mapa de las organizaciones sociales en expansión, sino también luego haciéndose cargo de los lunes a capa y espada. Gracias, Diego Scliar, de todo corazón, un fuerte abrazo. Y bueno, si hablamos también de los lunes, en un momento nos sumimos en la investigación espectral para conocer qué músicos habían dejado la Tierra para entrar en la Tierra Prometida, y ahí estuvo Santiago Mazzucchini produciendo y locutando, y luego la divertida compañía de Emiliano Carrazzone encarnando a estos investigadores de fantasmas. Para ustedes van las gracias, y para todas y todos les amantes de las efemérides, les cuento que un primero de enero, pero de 1958, Johnny Cash daba el primer concierto gratuito para los presos del penal de San Quintín en California, y varios años después aparecería esta versión de Personal Jesus. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Ya nos vamos despidiendo del viernes limbero y llega la última recomendación de Hogar Dulce Hogar para quienes elijan quedarse en casa o quizás para amortiguar la resaca de los festejos, quizás para comenzar el año alimentando sus auriculares en calma. Hoy nos vamos a mirar un poco más el ombligo y les vamos a sugerir que se metan en la página web de Limbo, www.limboalaire.weebly.com/universo. En la sección Universo van a poder encontrar casi todos los programas hasta la fecha, más de 200 ya, llenos de entrevistas, informes, poesía, mucha música de todo el planeta. Gracias también a la colaboración de Emilias Ganga y Sonidos Clandestinos, pudimos disfrutar de tanta buena música en vivo que tuvo su rebote en Limbo a través de la sección Sonidos Clandestinos Encendidos, intentando desde aquí tender un puente con toda la programación tribal. Gracias a Ami Abadi por tu música para las cortinas, también al querido tecladista de Los Peligrosos Gorriones, Martín Karakachov, quien nos cedió gentilmente música desde su disco Outsider para las cortinas de Limbo, un verdadero honor. Gracias, gracias Sol Rezza por tu radioarte, por tu colaboración en La Puerta Secreta, también un gracias enorme a DJ Cobra, Guille Plotier y a Vera Lucía Pinto. DJ Cobra a principios de año nos estuvo sugiriendo muy buen Vaporwave, muy buena música, súper actual, y Vera nos estuvo aconsejando en términos de colores y diseño gráfico, entre otras cosas, así que muchísimas gracias. Y por supuesto, oyentas y oyentes del Limbo, artistas y generadores que se nos siguen cruzando en el vuelo, muchas, muchas gracias por estar. Si bien Limbo de viernes llega a su fin, aún nos quedan 4 programas la semana que viene y vamos a tener el final de la entrevista a Marc-Antoine Millon del Hope Ensemble. 2 evidencias de vida, 2 que nos habían quedado en el tintero, algo de radioarte gestado desde el seno mismo de operadores de FM La Tribu, en este caso Paula Prati estuvo de viaje por Cuba y nos va a hacer viajar con un paisaje sonoro espectacular, Pau. Y luego vamos a cerrar finalmente el programa 240 con una entrevista exclusiva al músico africano Yacuba Mumun. Pero hoy, y como cada viernes, nos vamos con el tema elegido por nuestro compañero Le Freak Selector, Martín Nardone. También muchas gracias para vos, querido Martín. Gracias por estar desde el principio del año con Limbo, compartiendo tu música, y más de una vez también te sorprendimos en situaciones atípicas. Nuestro DJ entonces, Le Freak Selector, quiere que nos vayamos escuchando su remix del tema Humano, correspondiente a Lido Pimienta. Le Freak Selector habla de paz en este 2015-2016 con Limbo. FM La Tribu, muchas gracias por el aguante, Cristian Estrella y todo el equipo ahí cada noche poniendo un poco de cultura, de música y de arte a la vida de los porteños.